conceptuada socialmente muy mal. Pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es auténtica salud, bienestar, alegría. ¡Deja la droga! ¡Engánchate a Sin Punto Fijo! Para los rehabilitados del rock and roll. Los jueves a las 9:30 de la noche. La hora del té, como diría mi madre. ¡Te vas a cagar! En el filo, at the edge, en la brecha. Aquí nos encontramos Sin Punto Fijo un año más, en el puto meollo. Buenas noches, ¿qué pasa? Estamos aquí. ¿Qué pasa, peña? Yo lo debería de presentar, porque Alex me han destituido del de ser el director aquí. Ha vuelto el relegado. Ha vuelto el comandante. A ver, Alex, coméntanos, ¿qué estamos haciendo aquí este año? Pues volver a lo que éramos en principio. La gentuza de siempre. Viti a mi izquierda. ¡Opa! ¡Opa! Buenas noches. Aquí el Jorgito enfrente. Sí, señor. Y Tejo detrás de las ondas. Buenas noches. Siempre está detrás. Al acecho. Pues nada, esto es una canción que he puesto para dar un poco a entender lo que vamos a hacer esta temporada, ¿no? Vamos a estar un poco más en la brecha, vamos a intentar ser un poco más consecuentes. A ver si en la cuarta temporada ya nos revitalizamos. ¿No? Siempre. Más siempre activos. Siempre tenemos un límite. Bueno, el caso que esta canción, para el que le interese, ha sido de Stiff Little Fingers. Un temazo de sus inicios y que también simboliza un poco los 30 años de punk que se han cumplido con este año que estamos viviendo, que es el 2007. Efectivamente, y tenemos que decir que lleva el título de una canción de Vibrators, ¿no? ¿De Vibrators? Pues no lo sé. Ahí está el tejo desde el Pues al principio se llaman de otra manera y cambian el nombre por una canción de Vibrators. Cierto, la historia de Steel Little Fingers es esa. No te había entendido, perdona, pero sí. Nada. De Steel Little Fingers se lo han puesto por una canción de Vibrators, porque en sus inicios, cuando se juntaron este grupo, hacían versiones de Deep Purple y tal. Y cuando vino la oleada punk, pues ya se cambiaron, ya dijeron, pues esto es lo nuestro, y engancharon, se cambiaron de nombre, se pusieron este nombre en relación a los Vibrators, y aquí están. Siguen todavía, 30 años después, con muchas ganas, y un grupo bastante consecuente y que se ha mostrado, pese a estar en una zona conflictiva como ha sido Belfast, se ha sabido mantener en tierra de nadie. Muy importante. Cosa muy difícil. Cosa muy difícil, que han llegado hasta en las listas negras de Lira. Joder. Muy bien, y aprovechamos para anunciar la celebración de los 30 años de Punk, que vamos a celebrar un concurso, varios concursos, o sea que estar atentos a las ondas durante esta hora de programa. Sí, mientras tanto vamos a poner la siguiente canción y ya hablaremos del grupo en consecuencia. Son los Helicopters, que recientemente se han separado después de 13 años. Y bueno, así que vamos a escuchar un tema de ellos que se llama Freestyle y ya hablaremos. Bueno, pues esto que hemos escuchado son Helicopters, Ferry Star, ya lo hemos comentado antes, que se disuelven después de 13 años en las carreteras y demás. Esta banda sueca que ha sido una de las más importantes de la escena High Energy, que como muchos sabréis. Y bueno, Ellos aluden al cansancio, las dificultades, que tienen proyectos distintos paralelos entre los miembros del grupo y que ya era hora de cambiar de aires. Esta canción que he puesto, pues, pertenece precisamente al primer single que editaron en el 95, que se llama Killing Alan, que es muy famoso, y que lo grabaron durante el tercer ensayo que en el que estaban juntos. Así que no suena nada mal, ¿no?, para ser el tercer ensayo. No suena nada mal, la verdad. Bueno, esta canción la he cogido de un recopilatorio que se llama Clean of the Crap, que lo han sacado en vinilo y tal. Este ha sido el primer corte del segundo LP. Y bueno, sacaron este recopilatorio en función de que la gente estaba pagando mucho dinero en eBay y tal por singles suyos de segunda mano, y dijeron, pues para que gane otros dinero lo ganamos nosotros. Y bueno, hay que quedarse con un poco de la canción, que es Don't tell me I cannot do, ¿sabes? No me digas lo que no puedo o no puedo hacer. Bienvenidos un año más a Te Jodes Jones, un mundo feliz entre malditos. Los perros ladran, arden en deseo de morder carne joven o putrefacta. Hoy menú a la carta, arden las calles de Nueva York. Yo no quisiera ser tu perro. Si pisaras una mierda, puede ser que sea tu día de suerte. Ha llegado el invierno y sin embargo están activas las llamas del infierno. Slaughter on the Dogs, Hell in New York. Bueno, hemos escuchado a Slaughter on the Dogs, un grupo cuya formación es del año 77. Aprovecharemos este año para, yo en concreto, de poner bastantes bandas británicas del momento. Y nada más. Y vamos a empezar anunciando un concurso que queremos celebrar a lo largo de este año, en el que os vais a sentir involucrados, puesto que necesitamos vuestra ayuda. Nos mandaréis un email y la historia va de: si cuando murió Elvis nació el punk, cuando mueran los Rolling, ¿dónde estarás tú? Háblanos sobre lo que el punk significó para ti y elegirás a tu banda favorita, la que más te haya marcado, vamos. Nos lo mandas todo a sin.fijoradio@gmail.com o a sin.fijo@gmail.com a secas, como queráis. Entras en la web y lo miras ahí todo. Y miras la dirección de correo. Muy bien. Por ejemplo. ¿Y la web que la puedes decir, Viti? sin.fijo.com. Muy fácil. Muy bien. Y entre los afortunados ganadores, porque esto es un concurso y lo vamos a llevar a término, soltaremos una recopilación en CD de las bandas que hayáis escogido, la cual haremos un pequeño libreto, la maquetaremos con la portada del que este año va a ser el programa. Y nada, que tengáis mucha suerte y ya sabéis, nos mandáis todo lo que en vuestras cabezas pensantes os ocurra hablarnos sobre el punk. Y con un poco de suerte, si estáis cerca, nos tomamos unas cañas también, ¿no? También, todo es posible en el mundo. ¿Invitas tú? Eso, que ya toca. Aprovechando los 30 años. Muy bien. ¿Y ahora qué tal si decimos un poco los teléfonos y tal? Sí, también vamos a decir los teléfonos. Tenemos mucha información, pocas. ¿Sí? Sí. Bueno, pues lo decimos entonces, de la siguiente canción. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Dale ahí. Bienvenidos un año más a Te Jodes Jones, un mundo feliz. ¡Entre malditos! ¡Alto la Guardia Civil! Zona Especial Norte. Aquí se ve una vez más ahí conflicto sin punto fijo, Tejo versus Alex. Sí, sí, ha estado bien, acaba una sección y entra otra. Este año qué va a ser, esta temporada qué va a ser, la temporada de las secciones, ¿no? Cada uno con la suya. Ya, pues por eso mismo, no iba a ser yo menos y me hice una especial norte, ya era hora, ¿no? Ya era hora que tuvieras una especial. Ya era hora, ya era hora que pusieses nombre a pues ahora mismo os traigo un grupito de Asturias, Gomeru, no sé si os sonará. A mí me suena así. Te suena a lo mejor por tus ideas. No quiero decir nada. Pues es una banda asturiana ya que nació en el 2004, por ahí más o menos, como un proyecto también de gente que se conocía en el instituto y tal. Y que allá por el 2005 grabó una maqueta con cuatro temas, que se llamaba Grieska na Kai, bueno, Grieska na Calle, para que nos entendamos todos. Es un grupo comprometido con la lengua asturiana, como otros muchos, como Escama de la Red y tal. Y que ya empezó Disebra. Pero bueno, según ellos se autodenominan Rock Radical Astur. Esto sonará a lo mejor un poco copión y es tal. Un poco plagio, ¿no? Un poco plagio, pero cada uno lo lleva a su terreno. Bueno. Así que al final y al cabo. Dice que sus influencias más importantes son Disebra, que menos. En Asturias y con la movida, Disebra es el ejemplo a seguir. Negu Gorriak e Inadaptats. ¿Eh? Inadaptats, un grupo del independentismo catalán. Grupazo. Por supuesto. Un grupo de cada zona, ¿no? Un grupo zona. Un grupo asturiano, un grupo gallego y un grupo catalán. Sí. Tirando para casa, ¿no? Al final la mezcla. Tirando para donde quiera. Y también colaboraron en un tributo a La Polla, donde solo participaban grupos asturianos. ¿Y qué opina Rubalcaba? ¿Rubalcaba? Ese no está muerto. Bueno, a lo que íbamos. Solo participaban grupos asturianos y su tema particular fue La Futbolera. No sé si os sonará, de La Polla. No me acuerdo yo ahora mismo. Tampoco esto es OT, digo yo. Y os traigo el tema Turques y Tornillos, que habla un poco sobre el conflicto de los astilleros en Gijón. Oh, sí. Por supuesto, ¿no? Sonará. Un conflicto muy cercano, además con la encarcelación de Candy de Morada, que está muy presente. Y los tendremos en León aquí en breve, así que de paso meto ahí la ya te veo, ya te veo. Puntilla. Así que qué mejor que escuchar primero el tema. Venga. Dentro el tema. Oh, tuercas y tornillos, tornillos y tuerques, tuercas y tornillos, tornillos revueltes. ¿Qué te pareció el tema, Davidi? Me pareció bastante potente. ¿Bastante potente? Y entendí bastante, para ser asturiano. Parece, sí, hombre, parece sí. Mentira que sea lenguaje. Es muy cercano, pero bueno. Y creo que también tienen otro disco en directo o algo así en su lugar de ensayo. No sé cómo se llama. Y aparte, no sé si también tenía otra maquetilla por ahí. No creo recordar. Pues no mete la pata, que continúe. Bueno, con el Zona Especial Norte vas a explorar todo tipo de música norte. Del estado ahí. Norte, norte. En otras lenguas, ¿no? Sí, folclóricas. Este año por lo que veo, voy a atravesar un poco más la ría hacia este lado. Pero bueno. Hacia el lado más tóxico. ¿En barca o cochoneta? No, en... ¿Cómo se llama? ¿Trainera, por ejemplo? ¿Trainera? Bien. Ahí, te había puesto, Escaldún. Sí, sí. Bueno, estás muy puesto. Bueno, ahora entro yo, ¿no? Entras al lado que quieras. Bueno, de vuelta aquí el Viti y me traigo... ¿Qué tal en tu exilio? En el exilio, bien, echándose de menos. Ya digo, hombre... Que con amigos como vosotros, ¿para qué quiero enemigos ahí? Ya lo decía otro día. ¿Qué tal la cosa nuestra? Es como decía aquel, que decía, yo a mis amigos les elijo por su aspecto y a mis enemigos por su inteligencia. De citas va la cosa. De citas va. Bueno, continuando con estereotipos de todo tipo, va la redundancia, pues yo me he centrado un poco en entrar en música estatal, porque yo con estos dos, con el Tejo y con el Jorge y su música Guiri, nos van a dar la chapa todo el año. O sea que... Y nada, entre Alex y yo, pues trae un poco de música estatal. Así quedamos dos versus dos. Dos para dos, ha sido. Y el resto lo arreglamos en la calle. Ha sido volver a ser pares y volver la armonía, ¿no? Un saludo para Jorge, el hachazo, que estará por ahí ensayando en casa donde esté. Sí, está ensayando. Bueno, entonces nada, yo os he traído un grupazo que es un Electro Duendes, uno, digamos, de los grupos más destacables del punk rock en castellano para mí. Y nada, es un grupo bastante desconocido, la verdad. Y bueno, destacables ya no existen. No, que... no existen, bueno, destacables, ya sabes, en la historia. Y, ¿qué puedo decir? Pues se formaron en el año 96, en el 98 sacaron su primera maqueta, que editaron en VC Records, y en el año 2001 y 2002, 2003 se fueron de gira por, digamos, pues estuvieron en Europa, en México, se movieron bastante. O sea que, pero es todo en, digamos, en un circuito bastante, bastante minoritario. Es decir, lo malo de estos grupos es que no pasan de salir de su ámbito reducido. Y bueno, en eso estamos, para que se conozcan un poco más. En marzo de 2004 grabaron el CD este que os voy a poner, que es el, digamos, el único CD que tienen de base sistemas, porque luego tiene un EP grabado en el año 2000. Y de este CD he querido coger, digamos, una canción que no es muy, muy conocida, aparte de la de Supermercado de Placer. Cocaína, Supermercado de Placer, ¿sabéis cuál es? Pero os he traído una mítica para mí, para mis colegas, que es Tiempo de Atraco, y se la dedico a toda mi gente. y también a Jorgito, que se está riendo. Venga. Venga. El trabajo que nos quema, el trabajo te engancha al sistema. El trabajo que te quema, el trabajo tapa del capital. El trabajo que nos quema, el trabajo engancha al sistema. Tuya. Recupera lo que es tuyo, como respuesta a su otra cosa. Bueno, coincidiendo con las 10 de la noche, esto ha sido Electroduendes, Tiempo de Atraco. Y nada, reflejar este grupo, que el nombre viene al caso de aquellos bichejos que había en la bola de cristal, no sé si os acordaréis, Tejo, sí. ¿Te acordás, Virgo? Sí, sí. Y nada, que les gustaba mucho de pequeños y pusieron el nombre por ellos. Yo no llegué a esa generación. Nah, no me tocó. Bueno, la bola de cristal. Otro Yosu. Admitiendo que eres un niñato, pero bueno, otro indirectamente, Yosu. Pero. No, realmente. El grupo este había que destacar que son el que con la marcha de una de sus guitarras, pues está compuesto solo por tres miembros. Y la voz chillona que se oye por ahí, que le da el toque de coros ahí guapo, pues es una pava que toca la batería y canta a la vez, y que es la que, digamos, aporta el toque original al grupo. A mí es un grupo bastante recomendable y bueno, aporta más para la lista de grupos de punk. Bueno, eso si no lo remiten en el concurso. Ese que gana. Ahí, notario. Hay que ganarse. Ese que ganárselo. Dejo notario, bien. Bueno, vamos a decir el móvil, por si alguien quiere mandar un mensaje o luego quiere intervenir en directo a través del fijo, pero vamos a decir los números antes, ¿no? Sí, Jorge, sí, dale. Pues si quieres mandar un mensaje, un SMS a la radio aquí para que lo leamos, o hacer algún tipo de petición, sería 69-78-66-080. Lo repito, a ver, 69-78-66-080. Y luego, si queréis intervenir en directo, decir algo para que quede para la posteridad aquí. O para el concurso. Para el concurso. Sería el prefijo de León, que es 987-291588. 291588. Ahí está eso. Ahí queda. Y seguimos poniendo musiquita. Por supuesto. Vamos a volver a cruzar la ría, Jorge. Nos dirigimos hacia Sestao esta vez. Sí, tan lejos. Tan lejos. En el AVE. O tan cerca. Pero si no hay AVE. Euskotren. Allí hay Euskotren. Vamos con Ladies Ramone. Lady Ramone. Pero es un pavo, ¿eh? Así que baja, súbete la mano, que no. Y bastante mayorcito, para darte caramelos y todo, os lo digo todo. A ver, dale. Nada, fue un proyecto formado por este pavo, Lady Ramone, con Mikel Beefs y Jorge Reboredo. Aunque hay que decir que ya no va con esa gente, ahora dice que va con su gente y su pueblo, se está. Jorge Reboredo de los Snobs, ¿no? Sí, además una tremenda desgracia porque no sé qué le pasó en la mano y cuando fue hasta el hospital, o sea, se las terminaron por desgraciar y actualmente, o sea, el grupo no, o sea, ha dejado de existir puesto que ya no puede tocar. Así porque sí. Esa es el anuncio. Estamos hablando de los Snobs, no de Lady Ramone. Efectivamente. Añadimos porque estuvimos en el festival este año del Morcillo Rock y precisamente llevaba ahí una camiseta de los Snobs y el primer batería de la banda me hizo este comentario y la verdad es que es una pena porque era un gran guitarrista. Y puedes continuar. Bien dicho, Tejo, bien dicho. Pues os traigo un tema, Somos Antisocial, de su disco Somos Antisocial, en el que está compuesto por 14 canciones, todas cantadas en castellano, con toques de punk rock callejero. Son letras que reflejan mucha crítica social y guiños a los clásicos iconos del rock and roll. Y aquí os voy a lanzar una pregunta que lanzaron a él y contestó así. Le preguntaron por las diferencias del mundo del punk rock de hace 20 años con el de actual. Y decía que antes la gente era más ruda, bailaba más, la gente estaba más con la banda y la banda más con la gente. ¿Qué opinas de esto? Ahora, hace 20 años no estábamos allí, o sea que no podemos opinar. Pero tratamos grupos de esa época, ¿viste? Sí. No, ¿y tú que vivías más bien el pasado? No, tendré que reflexionar en ello porque no me voy a emitir un juicio de valor así porque sí, pero que conste que te voy a pegar una colleja luego. Ay, violentos, nunca democráticos. Pues según él, el gran ejemplo de punk rock nacional es el Comando 9 milímetros. Ahí se lo... Sí, la verdad que para el grupo más representativo, yo creo que del estado ha sido Comando por sonido y todo, sobre todo el último disco que sacaron, el de Dios salve a los taraos. A los Comando a mí los tengo en el altar. Han sido como los Ramones, sí, pero en casa. De todas maneras, el nombre que se autodenomina y de Ramones, pues ya tiene mucha connotación con el punk rock más clásico, ¿no? Más ramoniano, más Comando, más... Claro, pero la verdad que ha sido un poco, cuando los vimos ahí en Gijón, un poco, a mí me enfadaron un poco, la verdad. Los Comando, así yo tengo... No estaba el pollo, no estaba... Era otro momento. No sé, era otra cosa. Guardamos un hueco para los Comando siempre y también para escuchar a grupos como Lidia Ramone, ¿no? Dale, sí, ¿no? Vamos, y se pone la música y él canta por encima. ¿Cómo va el rollo? Te voy a lanzar yo algo a ti, Dante Estejo. ¿No decías tú que un conocido tuyo se han visto a Lady Ramone y que no cantaba él? ¿O cómo era eso? No, que se salió con el caseto, lo puso y él cantaba por encima. Ese era el festival. Ahí. Eso es el punk. Eso es el punk. Sin prueba de sonido, improvisado. Totalmente, además debía ser en Sestao.

Bueno, hemos escuchado la canción de Invaders y estamos intentando, lo tenemos. Sí. Buenas noches, Julio. Si no soy yo, sí, creo que sí. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Radio oyentes. Muy bien, pues ya ves, descargando aquí una canción de Invaders en el primer programa de este año. ¿Y qué nos tienes que contar de esta gran banda de León? Pues nada, que nos estuvimos aguantando muchos años juntos. Como los Ramones, ¿no? Sí, yo era el abogado del diablo. Y pues nada, que ahí anduvimos dando guerra. Lo que pasa es que León, ya sabes. Sí, sí. Que para salir fuera, pues poco tocamos fuera. Pero bueno, bien. Aquí León bien ha cogido siempre muy bien. Sí, muy bien. Muy bien la experiencia. Todo autoorganizado siempre y nada. Dando caña, ¿no? Porque vaya sonido, me cago en la mano. Sí, hombre, para eso nos gastamos el dinero. Luego, ¿para qué no salía el disco? Porque como estábamos gafados. Tenías la negra, ¿no? Sí, sí. Eso nos pasa por grabar como uno de Extremadura. Que era el dueño de la discográfica y se fue a pique. Hostia. Pero bueno, bien. Bien, bien. No. Nos ha gustado. Suena muy bien, todo hay que decirlo. No, pretendemos que en cada programa poner una canción y llamar al grupo. Y habéis sido vosotros los primeros, mira. Bueno, habéis tenido el dudoso honor de inaugurar esta sección. Sí, lo del dudoso no me extraña. Con semejantes presentadores, no sé yo. Bueno, pero cuéntanos algo del grupo, de cómo surgió todo eso para un pequeño, no sé, una especie bueno, de... Yo entré tarde, el grupo ya estaba hecho. Entonces, bueno, esto ya es de risa. El cantante se metió a policía. Como de los suaves. Y bueno, yo había estado cantando con Oscuros. Y entonces lo habíamos dejado con Oscuros y se lo dije a Dani, digo, este grupo no podéis dejar, joder, porque si sonéis de puta madre tenéis un gusto musical súper parecido. Y dije, pero la condición es que venga Vicius conmigo a tocar la guitarra, que estaba también en Oscuros. Hostia, muy bien. Y se juntó el hambre con las ganas de comer. Y entonces ya empezamos a hacer también canciones propias, porque ellos eran casi todo versiones. Versiones de los 50 y de punk rock de los 70. Entonces ya empezamos a hacer canciones propias y eso, ya empezamos a cantar en español también alguna. Y eso, y luego, bueno, pues nada, pues, grabamos un single en Gijón, que íbamos a grabarlo con Paco Loco, que no estaba. Yeah. Y lo grabamos con Jorge Martínez, el hermano de... O sea, con Jorge, no, con Juan Martínez, el hermano de Jorge, el de los ilegales. Hasta de los ilegales. Y bueno, nos gustó mucho cómo quedó. Y luego ya lo siguiente, el EP lo grabamos con él. En larga duración que se suponía que iba a ser. Qué bueno. Que va a salir a la luz. Qué bueno, sí, ¿no? Y nada, pues editamos el primer EP, que traía cuatro canciones, y otro compartido con Los Positivos. Y ya te digo, el otro no llegó a salir. Luego si nos sacaron algún tema en recopilatorios por ahí, bueno, nos cogieron en Estados Unidos y todo, para uno y eso, pero... Bueno. Pero ya estaba el grupo ya de capa caída, porque ya sabes, cinco personas y ya te metes en una edad que pum, pues cada uno trabaja lo suyo y para coincidir, para giras y para todo y para... Ya casi hasta para ensayar era casi imposible. Pero hay que reconocer que fue una gran banda. No, bueno, o sea... Y nos quedan los temas, coño. Efectivamente. Nos quedan los temas para la gente. No. Fue una gran banda, esto lo recordarán tus nietos o tataranietos. Bueno, hombre. Y madre, hombre. Que decía que no, pero luego se escondió del platón para entrar a la. ¿A que sí? Ahí está la madre, si no estuvieran ellas. Tú lo sabes bien, tejo, tío. De carajo, nos hacen las tortillas y nos dan la sopina caliente cuando venimos de resaca y eso. ¿Qué tal vosotros el programa? Bueno, no hemos cenado, así que muy mal. Esto no funciona. No hay publicidad ni nada. Chumesita, ya tenemos los carteles, ya te llevaremos uno para el bar. Efectivamente. No se anuncia aquí que cardíaco por ahí ni nadie. No le dejamos. Eso es autogestionado. No me extraña, porque ese fue el que me prohibió a mí cantar un año. Subvencionado, Bueno, pues muchas gracias ahí por ahí dedicarnos unas palabras y haber patrocinado este espacio de con Invaders de bueno. Y presentado la canción I'm Alone. Y ya, pues otro día, ya que pongamos otro tema, ya nos contarás otra historia. Y te daremos la venga. Chapa. Venga, un abrazo. Unos besos a todos vuestros radio oyentes. Muy bien. Bien. Venga. Amigos, en cualquiera de los dos. Efectivamente, suerte. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Qué fino. Bueno, pues ahora vamos con la siguiente canción, que es un grupo de aquí, de España, aunque diga Viti que son guiris, pero... pero es su problema. Bueno... la movida, que el grupo, que es de Barcelona, se llaman De Capaces. A la voz está una, pues una señora, una mujer, como quieras decirlo, que le da bastante contundencia a este tipo de música, que es un poco, podríamos definirlo como un híbrido entre Zeke o Dead Boys. Es decir, es una caña brutal. De hecho, estamos aquí con el tercer LP que han sacado, que es uno de los, yo creo que es muy bueno. Precisamente solamente lo han sacado en el EP, no hay CD ni nada. Lo pillamos en el Morcilla Rock, que también ese grupo tocó allí, y hablaremos un poco más adelante del festival. Hay una crónica en la web. Hay una crónica en la web. Fotos muy buenas, por cierto. Sí, gracias. Hagamos publicidad en nuestra propia web. ¿Qué pasa? Sí, señor, pues eso, para que la quiera ver, sinpuntofijo.com, podrá ver la crónica, las fotos que hicimos. Y este fue uno de los grupos que tocaron y que a mí personalmente me gustaron bastante. Quizá la chica un poco tímida al principio, pero luego se desató la rabia, y es un grupo que hay que ver en directo, que transmite esa sensación. 45 revoluciones de Capaces. Vamos a ver con la canción Along de Park Divide. A ver esa señora, dale ahí. En toda la boca, Viti, que decía que esto era un grupo guiri. Pero bueno, solamente quería comentar que este grupo participa, edita sus discos de forma autogestionada en un sello propio que se llama Sony Reducer Records. Y De ahí que sea importante colaborar con estos grupos, ¿no? Que pasen un poco de las GAE, de todo este rollo, editan su propia música y no viene mal pues adquirir sus trabajos para darles un poco de promoción y ayuda a este grupo. No, la verdad es que se lo habían trabajado muy bien en el festival cuando llegaron con el tema de la promoción y tal. Y nosotros nos llevamos en total tres de estos, ¿no? Sí. Sí. Tres LPs que eran por 10 euros, yo creo que es un precio bastante asequible, ¿no? Sí. La maquetación es bastante buena. Bastante buena. Sí, gestionada, como ya hemos dicho. Bien, sin derechos de autor, lo hemos pinchado, podemos pincharlo donde queramos, así que no hay problema. Vendiendo vinilos ahí, de puta madre. Sí, señor. Qué bien suenan los vinilos, ¿eh? Qué bien. Hay que vivir. Hay que ver. Nada, y vamos, ya esto se va acabando, vamos con la última canción, ¿no? O una de las últimas. No, nos quedan un par. Lo único comentar, antes de nada, que va a haber un conciertillo este fin del León. En la Studio 54 tocan los Segismundo Toxicómano. O sea, ¿otra vez? Sí, otra vez. Les gusta León, porque la última vez que unieron la liaron muy parda. Fue un concierto bastante guapo, que duró, no sé cuánto. Y para mí me duró toda la noche, la verdad. Ya, concierto. En subidón. Bueno, y ya te digo que viene este sábado a Studio 54, no me acuerdo cuánto vale la entrada, porque no voy a poder ir, o sea, que como no voy yo, pues no me he enterado. Creo que valdrá en torno a 10, por ahí. Y nada, a ver, el programa de conciertos en León, a ver si levanta un poco, porque está... me contaba que el año pasado hubo... Bueno, hace poco han tocado los Hydromatics, ha tocado señor No también aquí en el Gran Café. Pero bueno, la cosa está... A ver si se camina la cosa un poco, ahora que el CK se pone un poco las pilas, a ver, no sé. Aunque es un poco pequeñito, pero bueno. No dudo. Lo ponemos en duda. Vale. El Tejo con su duda razonable y si pasamos a otro grupo, Me he traído, para terminar, básicamente, me he traído otro grupazo, digamos, del punk estatal, que son los Chicharrica, un grupo también un poco desconocido, no tan conocido como debiera, que es un grupo formado en Zaragoza y que tocan algo así como una mezcla entre hardcore, punk y punk rock, pero endiablado. O sea, la velocidad del batería de este grupo yo nunca la he podido entender. O sea, es un personaje bastante peculiar. sí, bastante peculiar. Y nada, en el 95 sacaron una maqueta bastante buena, que titulada El hambre de su poder es la sed de nuestra venganza. O sea, un título largo y profundo. Y no se volvió a saber nada de ellos hasta el año 2000, que aparecen de nuevo con un guitarra menos y otro cantante, y sorprenden a más de uno, porque con el cantante nuevo genial. Con otro disco impresionante, que es el Quiero Romper. Un disco que para alguien tan pro guiri como el hasta Jorgito tendrá que admitir que es un discazo. Lo tengo original, precisamente. Precisamente. Precisamente. Sí. Y este disco fue editado por Potencia Hardcore y tuvo, pues, entre la poca gente que tuvo acceso a él, pues un éxito atronador. Y ya estábamos pensando que ese grupo no se iba a saber nada de ellos, porque es un grupo que está en Zaragoza y que se mueve más para el rollo de Cataluña y para aquella zona del estado. Y de repente nos sorprenden en el año 2007 con su último disco, de nombre... a ver si me acuerdo el nombre, porque el nombre... Bueno, da igual, no me acuerdo, no tengo por aquí. la cuestión es que... Muy mal. Muy mal, sí, muy mal. No, espera, ya tengo aquí el disco. Nada que perder, se llama el disco. En la que incluyen una versión de los Angelic Stars. Acuérdate de esa pedazo de canción que versionaron Cuarto Rage. Solidarity. Que estaba dedicada en el primer momento al sindicato Solidarnost de ahí de Polonia. Sí, de Polonia. Eso generó un poco de escozor en bastante peña, incluido yo. Pero finalmente la versión me moló bastante. Y pensé, hombre, lo que es el tema de la canción, lo que dice la letra, es una... Obviando los referentes y digamos, la historia que rodea y tal. Pero lo que es la canción, lo que dice la letra, es una letra... Sí, es una letra bonita, muy guapa, muy guapa. O sea, a mí me pone, la verdad. Bueno, eso ya es cosa de tu libido. No, de comentar que Chicharrica es un grupo peculiar, porque siempre mete en sus discos mete una canción en plan flamenquillo, que siempre ameniza un poco las noches en los bares. Alguna vez cuando alguien propone algo flamenquillo, pues, y este último disco no es una excepción, pues hace una versión de una canción suya vieja en rollo flamenquillo. No voy a aburriros con ella, pero sí os voy a poner otra canción que también es curiosa, porque un grupo de hardcore cantando con un rapero no es muy normal, pero en Zaragoza, ya sabéis que Zaragoza es ciudad del rap, y esta canción canta Chicharrica con Aitor de Huellas de Barro, y suena bastante guapa. Un tirano menos se llama. Dale ahí. encontrar a esta locura un sentido. Sabe dónde nos conduce este puto camino. Que los poderosos sirvieran de granada, que las palabras fuesen más fuertes que las balas. Reivar una vez por cada lágrima echada. No repetiré el ayer cuando llegue mañana, porque no hay tiempo perdido por una buena causa. Tener una senda manga para cada jugada. Que nadie viva por nadie, para los militares. Que el mundo sea nuestro y no de multinacionales. Que el sol está en equilibrio y nos haga ser iguales. No me desaparecido, buscados por sus familiares. Me gustaría creer que queda de la paz. Que nadie queda impune con muertos a sus espaldas. Pinochet, remuévete en tu tumba. Muerto el dictador, que muera su dictadura. Un día no menos. Un día no menos. Un día no menos. Un día no menos. Un día no menos. Un día no menos. Quisiera saber qué cable desarma la bomba. Que solo importase el aquí y el ahora. Siempre acaba viendo a muerta, cabal en su camino, recoge lo que siembra, la cola del paro, a reyes y princesas, guardar en un rincón las pinturas de guerra, que nadie haga negocio con vidas ajenas, las hogueras que apagaron, volver a encenderlas. Un día no menos, un día no menos, un día no menos. Un tirano menos. Chicharrica, huellas de barro. Bien. Brindo por tu muerte, por la libertad, por la gente valiente que luchó la verdad. La sangre de inocentes ensució tu disfraz. Descanse en paz, la humanidad, un tirano más. Inerte, pusieron la cruz en tu frente. Brindo con buen vino, hoy me alegro de no verte. Vivo entre los vivos, hoy muchos respiran tranquilos, aunque en sus sueños anuegan los tiros. Ajustició la ley de la naturaleza, lo que no ejecutó, la de la risa y la pereza. ¿Dónde está la pieza del rompecabezas de acceso? Con las manos llenas de sangre, estamos. Chavales, vamos de una vez. Por eso mentiras sin punto fijo, ¿eh? Sí. ¿Dónde quedó el purismo ideológico de otros tiempos? La quinta planta. Nos estamos ablandando, como todos los regímenes dictatoriales. O sea, estamos llegando al cenit de nuestra época de dominación. Díselo a Mohamed VI. No, volviendo a la irrealidad, comentar que ya estamos finalizando el programa y lo único que queríamos acabar con un grupazo inglés que nos visita a estas fechas, que son los Addicts, que van a hacer una gira aquí por los Adictos, que van a hacer una gira por el Estado, van a tocar en Barcelona, en Madrid y en Durango, ahí cerca de Bilbao. Y pues lo ideal sería hacer ahí un salto ahí, pasarnos por allí, pero va a ser bastante difícil. Los tiempos no están. Estamos entre estudios, curro y. Muy locos, muy locos. Los tiempos no están propensos, pero. Está mal la cosa. Nos queda pendiente de los Addicts, la verdad. Siempre estarán ahí. Siempre, vamos ahí, a despedirnos ahí. Y bueno, hasta el próximo jueves a la misma hora. Ya estamos en contacto en la página web, www.sinpuntofijo.com. Y sinpuntofijo.com, no lo olvidéis. Y acordaros del concurso. Y todos los jueves estamos ahí. Os dejamos con los Addicts, dale caña ahí. Hasta luego. Thank you.